Todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Neoliberalismo. El politólogo José Francisco Puello Socarrás advirtió que el neoliberalismo busca reconfigurarse y consolidar nuevos referentes, sin extralimitar en ningún momento su identidad ideológica fundamental. La hegemonía del proyecto neoliberal busca recomponerse a partir de otras perspectivas igualmente neoliberales, pero heterodoxas, para enfrentar las vicisitudes que le plantean los nuevos tiempos. La crisis del neoliberalismo en general es palpable en el tránsito de un tipo de neoliberalismo ortodoxo hacia un neoliberalismo basado en corrientes heterodoxas. Deforestación. América Latina viene liderando sistemáticamente la tasa de deforestación a escala global, sostuvo el periodista Carlos Fermín en un informe donde cita la realidad de más de una docena de países. Creemos que la deforestación es un problema irreversible e irreparable, pues su ejercicio está ligado a otros de magnitud global, como la delincuencia organizada, el consumismo, el contrabando, la corrupción, el narcotráfico y la inacción judicial. La situación no solo se debe al incremento en casi del 30% de la deforestación que se produjo en la Amazonía de Brasil, sino por la irracional devastación del Gran Chaco americano, que se intensificó abruptamente a lo largo del 2013, precisó. Guatemala. El abogado y antropólogo quechua Juvenal Quispe y la indígena maya Leiria Bay fueron discriminados y expulsados del restaurante La Cocina de la Señora Pú por su propietario Jorge Murga Armas. Murga acusó de ignorantes y portadores de energías negativas a los agredidos ante la mirada silenciosa y asustadiza de sus tres trabajadoras mayas que atendían en el restaurante con sus trajes típicos. Jorge Murga, un profesor mestizo de la Universidad de San Carlos, montó en cólera ante un par de preguntas que los comensales indígenas amigablemente le formularon. México. Las condiciones de extrema pobreza en las que viven los habitantes de la comunidad de Raramuchi en el municipio de Huaychochi, Chihuahua, fueron puestas a la vista de las autoridades que visitaron el lugar el domingo 5 de enero. Los principales afectados por esta situación son los menores de edad, que padecen diferentes enfermedades, entre ellas males respiratorios y sarna. Según dio cuenta el Heraldo, en el lugar existe un centro de salud que no brinda atención médica hace más de 9 meses. La comunidad asentada en lo alto y abrupto de la sierra está compuesta por unos 300 habitantes, cerca de la mitad niños y niñas, que no cuentan con agua todo el tiempo y viven en condiciones antihigiénicas. Colombia. Imágenes de efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, agrediendo a un civil disparándole agua a presión contra el rostro, causaron indignación y rechazo luego de su difusión por YouTube. En el video se aprecia cómo alrededor de media docena de efectivos azuzan a sus pares que se encuentran dentro de una tanqueta a disparar agua a presión contra un civil, que se encuentra amarrado a un poste sin poder evadir los inclementes chorros. Venezuela. Los indígenas del pueblo Yucpa, que habitan ancestralmente en la serranía de Perijá, viven como extranjeros en su propio territorio, víctimas del odio y la violencia sistemática de los hacendados y colonos. Los últimos líderes asesinados son Sabino Romero y Alexander Fernández. A inicios del 2014, sicarios dispararon sobre Silverio Romero Martínez, hijo de Sabino, en una feroz cacería humana que tiene como blanco de exterminio a dos familias Yucpa. Los hacendados fundaron sus predios agropecuarios a sangre y fuego. Desde 1872 hasta el 2014, el genocidio contra el pueblo Yucpa no ha cesado, sostiene un artículo de la sociedad Homo et Natura. La Fundación Nacional del Indio, FUNAI, anunció el viernes 3 de enero un plazo de 40 días para que los agricultores y taladores se retiren de los territorios de los indígenas Awá, en el estado de Marañao. Advirtió que pasado ese tiempo procederá a desalojarlos por la fuerza y derribará sus construcciones sin derecho de indemnización. Para dar apoyo logístico al proceso, el ejército empezó a montar su base principal en la localidad de San João do Caru, Chile. El río Trúful Trúful, valorado como un sitio de significación cultural y espiritual para el pueblo mapuche, se encuentra amenazado por el proyecto Central Hidroeléctrica de Pasada, El Rincón, ubicado en la comunidad de Melipeuco, provincia de Cautín, en la región de Araucanía. Así lo advirtieron autoridades tradicionales, representantes y familias de la comunidad Juan Melí, quienes realizaron una rogativa a fines de diciembre para reafirmar la importancia del lugar sagrado. el proyecto de la empresa española Madrid ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental y pretende construir una central hidroeléctrica con una potencia total de 11 megavatios y una inversión de 24 mil millones de dólares. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.